después nos resulta que no la llamo por teléfono, no la llamo por Skype, no la llamo por WhatsApp, no la llamo por ningún sistema. ¿Por qué no la llamo? Porque me vino a visitar. Catalina Pessoa, directamente desde Bolonia a San Marcos Sierras. Qué diferencia, ¿no? Hola, Bocho, ¿cómo estás? ¿Sabés qué? Bueno. Estoy, ¿cómo se dice? Muy acostumbrada a pensar en el delay. Entonces, sí. Tengo que terminar, es como que tengo que dejar que termines de hablar, sí, para contestar. Bueno, hagámoslo con delay aunque estemos acá. Me da impresión. Entonces es como que te dejo terminar de hablar y recién ahí digo, bueno, vamos. Bueno, aprovechemos que estás acá y hagamos Interrumpámonos. Nuestra entrevista en vivo y en directo, así te miro a los ojos y lloro un poco como padre pelotudo. Estás grande, che. Bueno, a ver, tema. A ver, ¿cuál tema? ¿Cuál es el tema? El tema. ¿Sabes qué? Me pusieron mucha presión para esto, porque me dijeron, es el último programa, es la última cortina, es la última telul. Así que tenés que hacer algo bien redondito. Sí. Mamá empezó, bueno, podés recomendar, no sé qué. Yo no hago esas cosas. ¿Vos me viste a mí recomendando cosas desde que empezamos esta columna? No, yo te no vi, recomiendo. No, te vi observando, te vi comentando, te vi opinando. Pero no te vi. Ay, loco, no se pierdan esta porque... No, eso no. No te escuché. Además, porque ahora los estrenos que hay... Hoy estuvimos viendo justamente con Lucila la lista de los estrenos para 2021 y era tipo Matrix 4, Jurassic Park 7, Rápido y Furioso 8, Sherlock Holmes 3, Animales Fantásticos 3, todas continuaciones. Están necesitando plata. Sí, se nota que están todos cagados de hambre. No pueden más, no hay ningún estreno original. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? Haciendo la segunda versión de Cruella de Vil, ¿viste? Como, bueno... Sí, bueno, vamos. Vamos a seguir robando. Sí. ¿Por qué no? Así que lo pensamos por bastante tiempo con Lu, me le pedí ayuda y decidí que quería conversar un poco de algo que me enoja, de algo que me enoja mucho, que es que ahora, viste, todo el mundo se cree crítico de cine, que es algo que pasó el otro día que me desperté porque la gente había empezado a criticar a una nenita que estaba haciendo un papel en una película, un papel de una nena autista, y ella no es autista, sí. Y es como, ay, bueno, pero tienen que dejar de hacer que la gente neurotípica interprete personajes autistas porque es una falta de respeto. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Pero si no me dejan hacer nada. Encima, estas cosas yo no las puedo decir porque después la gente empieza a irse como más profundo porque se dan cuenta de que no tiene sentido, sí. Y se van a la crítica más profunda de, ay, no, pero mirá a los artistas y a los cineastas que golpean a las mujeres y no sé, y Woody Allen y Casey Affleck, claro. Y yo ahí tengo que callarme la boca porque mi opinión es completamente polémica, entonces empiezo a hablar y la gente ya me odia y me tila de machista, sí. Y es como, bueno, entonces no, pero me voy a callar, eso, me voy a cerrar el orto. Independientemente de que uno pueda gozar de esa situación, porque hay gente que goza de esa situación, demuestra que uno tiene un pensamiento propio. Sí, claro. Bueno, y cuando el pensamiento propio no coincide con la mayoría, ahí está frita. Sí. Pero sigue siendo un pensamiento propio, sí, una sí. Elaboración propia. Y ya fue. Bueno. Y una cosa que me enoja muchísimo, uno de mis directores favoritos, una de las personas más queridas en el corazón para mí, es Wes Anderson. Wes Anderson, que sí. Es un director estadounidense que ha hecho muy pocas películas desde que empezó en los 90 hasta ahora. Me parece que tendrá 11 películas, es decir, yo las he visto todas. Sí. Y el tipo es muy criticado, incluso por mi mejor amigo Adriel, que usualmente me manda memes despreciativos. Ajá, despreciativos, sí. Sí, una provocación. Porque, claro, me provoca un poquito, ¿viste? Porque le gusta incitar el conflicto, ¿viste? Sí, sí. Con respecto a la poca profundidad que tiene este director para afrontar los temas y estas cosas, sobre todo porque hay una gran parte de mi generación y de la generación anterior, sobre todo cuando hablamos de críticos de cine, que crecieron habitando un cine, que es el cine del siglo pasado, en el que, bueno, el cine estaba liderado por salvajes, estaba liderado por Kubrick, por Orson Welles, por Hitchcock, por gente que agarraba el cine y expresaba cosas, no mostraban un carajo, pero expresaban todo. la forma de pensar, las metáforas, el sarcasmo, sí, cómo funciona la sociedad, cómo esta gente veía el futuro, el pasado, el presente. Es como es re fuerte y está buenísimo, es increíble, es un tipo de cine que a todo el mundo le atrae, porque es como, mirá, esta persona se está abriendo la cabeza y te está mostrando cómo opina, ¿viste? Sí, sí. Es re fuerte. Pero de repente esta gente cree que el cine de feel good, este cine de siéntete bien, este cine que a lo mejor es poco profundo, este cine que a lo mejor es más chill. Es más chill. Es un cine más chill. Es un cine más de entretenimiento. Es una creación del capitalismo para engatusar al espectador a creer que vive en una realidad que no es. Sí. ¡Pará, hermano! Sí. Y con Wes Anderson, esto pasa mucho porque Wes Anderson, de acuerdo a mi humilde opinión, más que un cine de expresar cosas, es un cine de mostrar cosas. Es una experiencia el cine de Wes Anderson. No es que vas y vas a usar la cabeza. Vas a dejarte sorprender. Sí. Es un cine que es una experiencia estética más que otra cosa. Lucila recién dijo, estábamos desayunando y me dijo, si yo pudiese vivir en el color de una película, me iría a vivir al Gran Hotel Budapest. Ah, claro. Es que sí, claro. Totalmente. Sí, Es una desfachatada escenografía. Es un mimito a la retina. Ni más ni menos. Te hace una caricita al ojo. No me importa revelar la verdad, sino contarte esto que imagino. Sí. Y punto. Absolutamente. Ya está. Yo, la verdad es que hay un montón de cosas que valoro mucho en Wes Anderson, que son justamente la poca profundidad que tiene para contar las cosas, que eso lo lleva un poco a un nivel medio bizarro de narración, porque de repente, nada, tenés una familia como en The Royal Tenenbaums, en la que si lo sacás de contexto, bueno, son cosas completamente normales, pero en una estética así, que decís, ay, esto es un cine increíble y la producción y qué sé yo, el guión es re básico y es re tranqui, te hace pensar, ¿esta gente estará bien de la cabeza? Tipo, ¿está todo bien en tu casa? Sí, porque supuestamente siempre se alabó el cine más intelectual, siempre se alabó el guión muy elaborado, el guión sorpresivo, el descubrimiento de psiquis y pensamientos de los demás y cómo funcionan. Y siempre se alabó eso y se despreció el cine de ir a pasar un buen rato al cine. Claro, básicamente también pasa esto, ¿no? El tema de la burguesía, de cómo esto es para la clase burguesa. Claro. Como muchas películas de Woody Allen, que están hechas para gente rica. El otro día vimos Todos dicen te amo. Maravilla de película. Es hermosa, es fantástica, pero los personajes tienen plata porque tienen plata. Ahí no nadie hay un labura. Contexto social. Es que nadie labura ahí. No, ¿qué te importa? Dijo que es abogado en un momento, ni un pedo en la vida, lo viste ser de abogado. No. Está bien porque es claro desde el principio. Porque no pretende ser un reflejo de la sociedad, ni un reflejo de nada. Es una creación absolutamente inverosímil, hasta te diría. Es inverosímil que ella baile como baila a orillas del Sena en París. Se eleva, ¿viste? Que se eleva, sí. Bueno, pero a él no le importa eso. Está haciendo cine. Este festival al que van al final, el festival de Groucho Marx, de los hermanos Marx, ¿cuándo? ¿En París? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, muy bien. Pero es fantástico. Es decir, no necesariamente tiene que dejar de existir un cine por el otro, pueden coexistir. Claro, y esto me parece que nos lleva a un punto muy importante, que es, hay mucha gente que ve cine sin discriminar por director, que es algo que yo hice durante mucho tiempo y que ahora solamente lo estoy haciendo porque descubrí que hay un montón de directores que me vuelven completa y totalmente loca y que me sacan la cabeza, y hay otros que está bien. Sí. Y a Woody Allen es algo que nunca se le criticó, la profundidad, a pesar de que tiene siempre esta temática de medio real, medio surreal, que nunca se mete tanto en lo político. Y no, porque Woody Allen es un tipo que utiliza mucho las capacidades que tiene, el humor inteligente, la educación de cine que se trae en la espalda. Música, comedia musical lo que hace. La música. Es comedia musical. Todo lo que hace Woody Allen siempre tuvo un trasfondo medio profundo en el que el espectador podía decir, ay, mirá este guión, o ay, mirá esto, o ay, mirá lo otro, mirá este personaje, como Wes Anderson no tiene eso. Wes Anderson tiene personajes encantadores, actores fetiche, porque si hay algo que a Wes Anderson le gusta es trabajar con la familia de los Coppola, con Jason Schwartzman, con los hermanos Wilson, con Bill Murray, que está todo el tiempo ahí. Claro. Entonces tiene como un patrón en el que más o menos ya sabés lo que vas a ver cuando vas a ver una película de Wes Anderson. Sí, pero te sigue deslumbrando. Pero seguís pensando, mira, ¿por qué? ¿A qué le pasó? ¿Cuánta estética? Y sigue usando el stop motion. Sigue usando esta técnica de animación con los muñequitos, entre comillas, ¿no? De una foto, de la otra foto, y la otra foto, y la otra foto. Crear un movimiento con los muñequitos, como era el caso de Wallace y Gromit. Pero entonces, ¿los actores que me nombrás qué hacen? ¿Ponen sus voces? Las voces, claro. Ah, ponen sus voces. Él es un tipo que sigue usando el stop motion, a pesar de haber hecho increíbles películas, al menos para mi gusto personal, como es El Gran Hotel Budapest de Royal Tenenbaums, La Vida Acuática de Steve Zissou, que ya el título es una locura. Hizo Fantastic Mr. Box e hizo La Isla de los Perros. Ah, ok. Entonces hizo esas dos películas que son en stop motion y que son muy lindas. Sí, son muy lindas. Y los actores que hay ahí, vos decís, Tilda Swinton en La Isla de los Perros hizo un personaje que habló 2 minutos. Y se robó la película. Me parece que va mucho más por la capacidad de dirigir que tiene Wes Anderson y la capacidad de hacerte justamente experimentar esta sensación estética tan grande que la profundidad que La Isla de los Perros, ya te dije, la vimos juntos. Me pareció que es un poco extensa en algún punto. Sí. Que podría haber terminado antes. Claro. ¿No? Que tiene un cacho medio, no te digo inútil, porque el tipo sigue creando en la película, pero que agobia un poco en un momento dado. Ya está, ¿no? Ya estaba la historia, ya estaba terminada. Pero vos me aportaste un dato importante. Para que una película sea largometraje, tiene que cubrir un tiempo determinado. Y a veces los cineastas se ven compelidos a eso, porque el arreglo es que se haga un largometraje. Claro. Con lo cual hay unos pedacitos. Pues es perdonable totalmente. No, además, no hay película en este último tiempo que dure menos de 1:40. Sí. Ese es como el mínimo en estos años. Eso. No estoy 100% seguro de si ese es el arreglo legal que tienen, pero no hay película que dure menos de 1:40. Están todas alrededor de ese tiempo mínimo. O más, 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Sí. Pero bueno. Ese es el arreglo que están manejando. Wes Anderson sigue produciendo, paró. Sí, ahora por la pandemia, bueno, tuvo un par de problemas con el estreno de su última película, el Despacho Francés, que va a estar lleno de actores increíbles. Se sumaron todos, se le unieron. Voces. No, esta es en live action. Tengo que aprender tanto. Esta es en personas, sí, con tipitos. Con tipitos, con gente que se mueve. Me parece importante que si la gente va a consumir cine de un director, por ejemplo, no sé, mis directores favoritos siempre fueron David Lynch, porque sí. Wes Anderson, por justamente lo hablado, este mimito a la retina. Cada vez que veo una película de Wes Anderson, salgo del cine o salgo de mi habitación y pienso, ahora sí. Mira qué bien. Y Wes. Bueno, Jim Jarmusch, que para mí es un tipo que hizo todo bien desde que empezó. Café y cigarrillos, Hombre muerto con Johnny Depp, Solo los amantes sobreviven, Los muertos no mueren. Es un flaco que está re loco mal, pero la tiene muy clara. Bien. Así que me parece importante que la gente que consuma cine de director, que vaya discriminando por director, sepa que no hace falta encontrarle profundidad, no hace falta encontrarle el pelo al huevo. Gracias, nena. De nada, capo. Bueno, buen viaje de vuelta. Gracias. Me quedo con esta grabación. Seguramente el desconcierto descansará, no sé, enero, febrero, volveremos. Y me quedaré con esta graveta como un recuerdito personal. Ay, Puchito. Te quiero y te voy a extrañar como la. No me digas. No me digas. Yo también te quiero mucho. Beso grande. Chau, chis. La escuchaste, no me dijiste chau, guacho. Ay, qué rompe huevo. Dale. Chau, guacho. Ahora sí. La escuchaste a Catalina Pessoa, ¿dónde? Aquí, en El Desconcierto.